aunque quieras olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos tendrás siempre de mí. Mi caricia será el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Por doquiera que mires, te dan lujureces, y si buscas amor, hallarás soledad. Porque todo el que olvida, recoges mil veces, donde quiera que siembras, la flor de amistad. Si buscas amor, hallarás soledad. Porque todo el que olvidas, recoges mil veces, donde quiera que siembra la flor de amistad.